El domingo pasado hablamos un poco acerca de las tres partes del hombre, ¿se acuerdan? De que hemos hablado un poco acerca de esa doctrina del hombre, que el hombre consta de que espíritu, alma y cuerpo. Hemos hablado también del pecado y cómo es que el pecado nos afectó a nosotros en cada parte de nuestro ser. Y además, cómo es que se manifiesta el pecado en pecados. Entonces, hemos estado tratando de agarrar todos esos conceptos y llegamos al mensaje de hace 8 días y hablamos de los tres partes, de que el espíritu fue salvo, el alma está siendo salva en el sentido de que Dios está conformándonos a la imagen de Cristo. Hablamos mucho sobre el cuerpo, de que el cuerpo será salvo en el futuro. Pero yo creo que les dejé tal vez no digo con un concepto equivocado, pero creo que necesitamos agregar algo a lo que vimos hace 8 días para terminar ese asunto antes de ir a ver el otro aspecto de la teología que queremos empezar a ver, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, dos cosas principales que tienen que quedarse claras, y una la vemos en 1 Corintios 3:1. Estoy agarrando los términos que vamos a estar usando esta mañana de este pasaje. Dice en 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Varias cosas que tenemos en este versículo, pero lo importante es ver que lo que Dios quiere para nosotros los cristianos es que seamos espirituales y no carnales. Fácil de ver, ¿verdad? Okay, en el mismo versículo vemos la definición de carnal en la Biblia. Carnal en la Biblia es un niño en Cristo, es alguien inmaduro, es alguien que no ha crecido, que no ha logrado un nivel de madurez espiritual. Porque estamos todavía comiendo del mismo plato, mismo tenedor, que no es muy saludable. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es el tema para el estudio esta mañana. Eso es lo importante, eso es lo que voy a tirarlo sobre la mesa, como dicen, y luego vamos a ir desarrollando ese tema para llegar a una conclusión muy muy práctica esta mañana, para crecer espiritualmente, porque esta es la meta. Ustedes quieren crecer espiritualmente, ustedes quieren lograr la madurez espiritual, ustedes quieren ser conformados a la imagen de Cristo porque son cristianos. Y Dios ha puesto un nuevo deseo en su corazón, igual que en el mío. Nuestro deseo es crecer espiritualmente. Y esta mañana yo quiero que ustedes sepan, que todos sepamos que para crecer espiritualmente, escúcheme, su cuerpo es la clave. Eso suena como una paradoja, eso suena como una contradicción entera. Yo quiero crecer espiritualmente, pero mi cuerpo es la clave. Vea, hace 8 días vimos que la batalla del cristiano, ¿en cuál parte de nuestro ser toma lugar? Toma lugar en el alma. Porque estamos luchando con la mente. Queremos renovar la mente por medio de la palabra de Dios para que desde adentro podamos ser diferente, lograr esa madurez adentro. Cristo quiere conformarnos a su imagen adentro, y esto es cierto. Pero si quiere experimentar la victoria en la batalla que está tomando lugar en su mente, si quiere crecer en Cristo, si quiere formar la espiritualidad en su vida, si quiere conseguir la victoria sobre los pecados, su cuerpo es la clave. Su cuerpo. Y vamos a ver esto en dos pasajes claves esta mañana. Primero vamos a ir a Romanos. Si está en Corintios, es hacia la izquierda. Romanos 12, 1 y 2. Un pasaje, pero bien, bien conocido, yo sé. Pero quisiera sacar los principios de este pasaje para ver cuál es esta enseñanza esta mañana, de que tenemos que entender la parte que el cuerpo juega en la formación de la espiritualidad en el cristiano. Romanos 12, 1 y 2 dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere ser transformado, versículo 2, tiene que ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo. versículo 1. Que empecemos con el versículo 2, vea lo que dice. Esta es la transformación. Dios quiere transformarnos, esto es obvio. Él quiere que dejemos de ser como el mundo. Ese versículo 2 empieza: no os conforméis a este siglo. Llamamos al cristiano así, un cristiano mundano, ¿sí o no? Es que Dios no quiere que nosotros nos conformemos al mundo, a ese sistema del mundo. No, Él quiere que nos conformemos a la imagen de Cristo. Quiere que seamos como Cristo y no como el mundo. Entonces, en la transformación de este versículo, Romanos 12:2, usted puede ver todo el concepto de nuestro crecimiento en Cristo. Es que trata de una transformación. Dios tiene que transformarnos. Es dejar de ser conformados al mundo para llegar a ser conformados a Cristo. Es un proceso de crecimiento en espiritualidad, crecimiento en la madurez espiritual. Y esta transformación, esta formación espiritual o el crecimiento en Cristo, tiene que ver, como vimos hace 8 días, como en este versículo también, tiene que ver con nuestra mente. Porque dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, obviamente todavía estamos hablando de eso, que la batalla toma lugar adentro, en nuestra mente. Estamos recibiendo conceptos, verdades y principios de la Biblia. Y tenemos que asimilarlos y luego creerlos para luego ponerlos en acción. La mente es clave. Sin embargo, todo lo que vemos en Romanos 12:2... se basa en lo que Pablo dice en Romanos 12:1. Volvamos a leer Romanos 12:1. Si no hacemos lo que este versículo dice, no experimentamos lo que dice el versículo 2. Es la base por todo lo que sigue, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La clave de la formación espiritual del versículo 2, la transformación de nosotros, es el cuerpo. Este es el versículo 1. Primero que nada, observe que el versículo dice que Dios quiere su cuerpo vivo. Él quiere su cuerpo vivo porque dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, y luego santo, y luego agradable a Dios. No, Dios no está pidiéndole a usted que muera por Él en ese sentido de llegar a ser un mártir. Y honestamente creo que a veces es más fácil morir por Cristo que vivir para Él. Porque ¿qué es lo que nos tira por el suelo más que nada? Es el tiempo. Porque nosotros tenemos nuestros buenos momentos. En un buen momento estamos ya listos para morir por Cristo. Y si pudiéramos morir para Cristo ahí en ese momento, ya podríamos glorificarlo para toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa una semana, 2 semanas. 3 semanas, y ahí estamos, otra vez, en la carnalidad. ¿Sí o no? Dios quiere su cuerpo vivo. Dios dice que Él quiere su cuerpo vivo, santo. No solo vivo, santo, que es santo, apartado para Él. Su cuerpo es clave. Usted tiene que apartar su cuerpo, sus miembros, esta carne, apartarlo para Él, vivo, santo. Y la tercera palabra es agradable. Si usted aparta su cuerpo vivo, si usted santifica su cuerpo, lo aparta para el uso de Dios, eso es agradable a Dios. Y también entienda que el versículo dice que es un sacrificio. Y un sacrificio siempre le cuesta, ¿verdad? Es como dar sacrificialmente. Cuando estamos hablando de dinero, uno dice: ok, yo puedo dar un diezmo, tal vez. Un diezmo. Ok, empecemos ahí. Pero dar sacrificialmente, como un sacrificio, no, eso tiene que doler, entonces mejor no. Es un sacrificio. Ofrecer su cuerpo a Dios, vivo, santo, agradable, le cuesta. Usted tiene que morir a los deseos carnales para vivir con el cuerpo que Dios le dio. Pero a la misma vez, este mismo versículo dice que es un culto racional. Es razonable, es racional, no es extremadamente difícil, no es algo exagerado, no, es vuestro culto racional. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, claro que sí, es difícil, pero no es tan difícil, no es demasiado difícil, no es exageradamente difícil, usted lo puede hacer. Entonces, si usted quiere ser transformado, si usted quiere crecer en la espiritualidad, si quiere dejar de ser carnal y ser como Cristo, si usted quiere experimentar la vida abundante que hay en Cristo, Su cuerpo es la clave. Lo que usted hace con su cuerpo, Romanos 12:1, resulta en la renovación de su mente, versículo 2, y luego la transformación de su ser. Usted dejará de ser como los del mundo, llegará a ser más como Cristo. Su cuerpo y lo que usted hace con su cuerpo, si lo ofrece como un sacrificio vivo o no, es la clave de su crecimiento espiritual. Su cuerpo. Segundo pasaje, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Voy a leer hasta, bueno, hasta el 20, pero creo que voy a ir un poco más allá solo para terminar el contexto. Pero empezando en Efesios 4, 17. Ya viendo el concepto en Romanos 12, vamos a llevar este pensamiento un paso más y luego llegar a nuestra conclusión después. Efesios 4, empezando en el versículo 17, en este pasaje vemos que si quiere dejar de andar en la carne como los inconversos, tiene que aprender a Cristo. Vean el primer versículo de este pasaje, Efesios 4, 17. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. O que paremos ahí. Pablo está hablando del andar. Y nosotros a veces usamos ese término también en nuestra hablada hoy en día. Hey, el andar. ¿Qué es lo que usted tiene en mente cuando hablamos del andar? Su andar es su comportamiento, es su estilo de vida, es cómo anda. Okay, uno pregunta, hey Mike, ¿cómo anda? ¿Entiende? Y uno dice, bien, ¿por qué? Porque se refiere a todo lo que pasa en la vida, todo lo que está haciendo, su andar. Pablo está hablando de este andar y él dice, versículo 17, otra vez, esto pues digo y requiero en el Señor. Está hablando a cristianos, que ya no andéis como los otros gentiles. Dios dice, no, tenemos que dejar de andar como los otros gentiles para andar diferente. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento para que sea diferente. Cambiar nuestro estilo de vida. Cambiar lo que hacemos para que no seamos, no hagamos como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Los inconversos. Y usted y yo, pues no nacimos, bueno, según entiendo, no sé si tenemos un hebreo aquí, pero no nacimos hebreos, judíos, de la descendencia de Israel. Somos gentiles por nacimiento. Somos cristianos por el nuevo nacimiento, pero todavía en la carne somos gentiles. Esto es lo que Pablo está diciendo. Está hablando a gentiles que se habían convertido a Cristo Jesús. Y él dice, hey, no andéis como los otros gentiles. No sé si me estoy explicando bien. ¿Cómo es que andan los otros gentiles? En el versículo 17, Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean, en versículo 7, usted ve que los otros gentiles, los no cristianos, ellos andan en una vanidad en la mente. Vanidad es que su vida interior es hueca, vacía, sin sustancia. Usted habla con la gente, la gran mayoría de la gente, que ¿para qué está viviendo? Hable con la gente que no tiene a Cristo Jesús. Escuche más bien a la gente, porque del corazón sale la vida, de la boca, es que de ahí mana la vida. ¿De qué hablan? Desde el fútbol, luego de plata o de viejas, como dicen ellos, o de la fiesta, es que todo el mundo está triste el lunes. ¿Por qué? Porque tiene que esperar ya 5 días más para emborracharse otra vez. Y ni siquiera eso, porque jueves siempre hay especiales como noche de mujeres en los bares. Entonces, para prepararse para la fiesta, usted puede ir a la fiesta el jueves. Es ridículo, es que es una vida vacía, pero vacía, no hay sustancia. Es que tiene la mente, es vanidad. Lo que los llena es el yo. Nada más. Y en el versículo 18, ellos andan con el entendimiento entenebrecido. No tiene luz. No tiene luz para alumbrar el camino porque no tiene a Cristo, quien es luz. No tiene la palabra de Dios, que es luz. Entenebrecidos. Y luego en el mismo versículo 18 usted ve que los gentiles andan así porque están ajenos de la vida de Dios. Es que no son salvos, no tiene a Dios en su vida, están lejos de Él. ¿Y cómo es el fruto de una vida así? Versículo 19. ¿Cómo es el fruto? Ellos, ya después de andar así, ellos, ¿qué es lo que dice que tienen? Se entregaron a la lascivia. Lascivia. Se entregaron al placer. Lascivia es entregarse al placer, a los deseos de la carne. Lo que la carne pide, se lo da. ¿Cuántos cristianos son iguales? ¿Cuántos cristianos andan hoy en día buscando cómo lograr sentirse bien? Cada semana uno está buscando eso. Es que, oh man, es que tenemos que llegar al fin de semana porque ya como que ya puedo inyectarme otra vez y sentirme bien. Es buscar placer carnal, es buscar el placer con las emociones. Eso es lascivia, además de toda la lascivia de la perversión sexual y las borracheras de la fiesta. Y luego dicen que ellos cometen toda clase de impureza. Su conducta es perversa. No es espiritual, más bien es carnal. Porque es entregarse a los placeres carnales y hacer lo que le da la gana. El cristiano, vea, el cristiano, versículo 17. El cristiano no debe andar así. No debe vivir así como los otros gentiles. Pero muchos lo hacen. Muchos son carnales y no espirituales. Muchos todavía son bebés en el Señor porque no han crecido en Él a lograr la madurez espiritual. Muchos, vea, muchos no saben cómo vencer al pecado. Esto debe preocuparnos. Porque una de las preguntas que un pastor oye muy a menudo es esta: de pastor, ¿qué hago con mi pecado mascota? ¿Qué es lo que uno hace con una mascota? De alimentarle. Porque es que usted sigue alimentando a su pecado mascota. Yo tenía un perro una vez y todavía tengo ganas de pegarle con una pala. Y le daba de comer y luego él como me molestaba todos los días. Yo aguanté varios meses con ese perro y luego lo regalé. Y todavía no tengo como ese cierre que uno busca, un cierre emocional. Y yo digo, Dios, creo que debiera haber pegado a ese perro con la pala, porque eso es lo que quiero, todavía lo quiero. Y lo es que lo regalé hace como, ¿qué? 5 años. Ok, tiene la opción con su pecado mascota, alimentarle o pegarle con la pala, matarlo. Pero ¿cuántos cristianos ni saben? Vea, este es el asunto, porque nosotros, como dije al principio, nosotros queremos crecer, ¿sí o no? Pues está sacrificando su domingo en la mañana para venir y escuchar a este gringo. Usted quiere crecer en Cristo Jesús, está haciendo el sacrificio de su tiempo, de su paciencia para escucharme a mí. Y aprender, ojalá, un poco de la Biblia. Lo que nos cuesta a veces es aún saber cómo puedo vencer al pecado en mi vida. Y yo quiero decirles esta mañana que la clave es su cuerpo. La clave es su cuerpo. Ve el versículo 20, después de explicar eso, que hey, no andéis, dice, no andéis como los otros gentiles. Versículo 20 empieza con más sin tilde, espero. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sigamos leyendo para el contexto. Es que nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a Cristo. El que ha aprendido a Cristo no es como los otros gentiles. Ve lo que Pablo está diciendo. No andéis como los otros gentiles. Ustedes no son así. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido a Cristo. Si en verdad, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir como los otros gentiles, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos hablado mucho de esos últimos versículos, entonces voy a enfocarme en lo que dice el versículo 20. El cristiano debe aprender a Cristo. El cristiano debe aprender a Cristo. Pablo dice que el cristiano debe aprender a Cristo. Aprender a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido acerca de Cristo? Aprender a Cristo no es únicamente aprender acerca de Él. Hay muchos cristianos que tienen la cabeza pero llena de información acerca de Cristo, acerca de la Biblia, pero están totalmente incapaces de conseguir la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Aprender a Cristo comienza con el aprender acerca de Él, con el conocimiento bíblico. Pero tiene que ir más allá de la información. Usted tiene que imitar a Cristo. Nosotros tenemos que vivir como nuestro Señor vivió en esta tierra. Tiene que hacer lo que Él hacía. El ser cristiano, llamarse cristiano, ser cristiano, es este asunto de la espiritualidad, o si quiere llamarlo la piedad, el ser como Dios, como Cristo, este asunto no es únicamente una vida interior. No es únicamente una vida interior. Yo sé, Dios está conformando el alma a la imagen de Cristo. ¿Qué dicha? Entiendo. Trate de eso. No solo trate de actitudes y maneras de pensar. No solo trate de su mente. Trate de toda su vida. Es toda su vida. Toda su vida. Obviamente trate de actitudes, pero también trate de acciones. Obviamente trate de su manera de pensar, pero también de su manera de vivir. Si usted tiene un montón de conocimiento de la Biblia, pero no procura activamente vivir como Jesús vivía, usted no es espiritual. ¿Cuántos hemos conocido a cristianos así? Es como una enciclopedia bíblica andando. Usted dice, hey, ¿cuál era tal referencia? Y dice, ahí sale con la referencia. Y sabe, lo sabe todo. Pero ya anda con la novia haciendo cochinadas, y está en fiestas, emborrachándose, y está en el mundo, de vez en cuando llega a la iglesia. Y usted dice, montón de conocimiento, y espiritual o carnal. Sí, carnal. El conocimiento, la información que usted pone en la mente, no iguala la espiritualidad. Porque, ¿qué es la espiritualidad? Dios es espíritu, Juan 4:24, ¿verdad? Dios es espíritu. Cristo Jesús es Dios en la carne. Entonces, la espiritualidad en la carne es Cristo Jesús. Ser como Cristo es ser espiritual. Ok, si quieres ser espiritual, imite a Cristo. Ese es el mensaje de esta mañana. Yo sé que tenemos que llegar a cosas más prácticas, pero si usted quiere ser espiritual, lea la Biblia, aprenda a Cristo, a Cristo, a Cristo, no acerca de Cristo, aprenda a Cristo. Este es el asunto, toda la clave está ahí. Vea, esta es la esencia del discipulado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo Jesús. Discípulo viene de la misma raíz de disciplinado. Es un seguidor disciplinado de Jesucristo. ¿Sí o no? Bien. Jesús llega a uno que está en el mundo haciendo lo que quiera, en su andar en el mundo, y le dice, como en los evangelios, sígueme. Y el hombre está trabajando en las redes, en la pesca, lo que sea, y dice, ok, y sigue trabajando en la pesca. ¿Siguió a Cristo o no? No, vea lo que pasa. Cristo llega a donde está el pescador y le dice, sígueme. El hombre deja las redes, deja el trabajo, sigue a Cristo Jesús para aprender aprender acerca de él información. Cristo les enseñó, pero también para imitarle en todo lo que él hacía. Imitar a Cristo, cómo caminaba, cómo se comportaba, cómo hablaba a la gente, qué hacían con toda su vida. Seguir a Cristo implica verlo, aprender de él, imitarlo para ser y hacer como él. Implica procurar intencionalmente desarrollar un estilo de vida como la de Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo dijo? Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sígame a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, unos dicen, ay, pero Cristo, y luego cambio de dispensación, y Pablo, disculpe, Pablo dijo, sígame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, usted puede ver en mí lo que usted debe hacer. Sígame a mí, imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. En este contexto, vea Hechos 11:26. Hechos 11:26, solo una referencia de explicación. Hechos 11:26, una vez que llegue y vea el versículo, usted va a entender, muchos de ustedes, que esta es la primera mención de cristiano en la Biblia. Primera mención de cristiano en la Biblia. Entonces hay mucho que Dios quiere enseñarnos, obviamente, siguiendo la regla de la primera mención. Y dice, empecemos en el versículo 25, Hechos 11:25 y 26, dicen, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, quien es Pablo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y vean versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que dice? Quiere decir cristiano. Pequeño Cristo. Porque es que llamaron a esos discípulos cristianos. Si usted sabe la historia de la palabra, usted sabe que honestamente era un término despectivo. ¿Ok? Como a veces cuando Will estaba aquí, algunos llamaban a él, como era Sancho Panza. Entonces eso quiere decir que yo soy Don Quijote el Loco. ¿Verdad? ¿Sí? Hey, porque andamos sobre una caja de Coca-Cola en la avenida Central y todo el mundo dice, ¿cree que está loco? Y a la par, ahí está, Sancho Panza. ¿Entiende? Era una manera como despectiva para decir que Will estaba tratando de imitarme a mí. O llamarlo, ¡hey, Timoteo! ¿Y cuántos de ustedes han oído esto? Yo sé que muchos de ustedes están oyendo esto. Y en este contexto, cristiano es alguien que está imitando a Cristo. ¡Ay, son los cristositos! ¡Ahí viene el santurrón! ¿Me entienden? Vea, es que, y tiene, vea los tres grupos que tiene en este versículo. Pablo y Bernabé, ellos están enseñando a toda la iglesia. Es que se reúnen con toda la iglesia por un año enseñando. Ellos están enseñando a mucha gente, dice el versículo. Pero el versículo no dice que llamaron a esa mucha gente cristianos. ¿A quienes llamaron pequeños Cristos? Solo a los discípulos. Entonces, ustedes saben cómo es. Usted agarra una congregación entera y todo el mundo está recibiendo la enseñanza. Pero hay un porcentaje de toda la congregación que realmente es disciplinado en seguir a Cristo, imitar a Cristo y aplicar la enseñanza, ¿verdad? Y de estos hay muchos en diferentes niveles de crecimiento, porque hay muchos que empiezan el proceso de discipulado, pero de los muchos que empiezan, ¿cuántos realmente terminan? Los que terminan el proceso de discipulado son los que andan como Cristo. Son los cristianos. Y nosotros lo tenemos al revés. Ah, usted aceptó a Jesús, usted es un cristiano, bienvenido a la familia. Cuando está andando como Judas en el mundo. Cristocito, Judasito más bien. No, esta es la espiritualidad. Esto es ser conformado a la imagen de Cristo. Vea, es ser un cristiano. Es un cristiano. Y un cristiano es alguien que es como Cristo en su carácter, adentro. Pero también es alguien que vive como Cristo en su andar. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Logramos esta transformación, Romanos 12? ¿Cómo? Ofreciendo el cuerpo como un sacrificio vivo. Ya hemos llegado a la conclusión, pero tengo un par de pasajes más. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 7. Porque quiero que este asunto quede claritico esta mañana, porque es demasiado práctico, demasiado práctico. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Otro pasaje que yo he leído mucho en este púlpito. Primera de Timoteo 4, 7. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Para lograr la piedad, ok, y está en 1 de Timoteo, ¿verdad? Ve al capítulo 3, versículo 16, sin perder este pasaje, 3:16 de 1 de Timoteo. Pablo habla de la piedad, nos define el término aquí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que es Dios fue manifestado en carne. Obviamente se refiere a Cristo Jesús, pero así es la piedad en su vida y en la mía también. Dios manifestado en mi carne. Dios es espíritu. Cuando Dios se manifiesta en mí, se manifiesta espiritualidad. Pablo dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo compara el ejercicio para la piedad con el ejercicio corporal de los deportistas. Ahora, ustedes saben que no me gusta hacer esto. Pero cuando me topé con esto en un libro. No, no crea que soy inteligente, yo soy el más bruto de los brutos. Entonces, ¿usted sabe cuál es el término griego que se traduce ejercitarse? Me topé con eso en un libro, entonces estaba buscando cómo utilizarlo. Entonces yo confeccioné todo este mensaje alrededor. No. Fue algo, una de esas cosas, usted lee y usted dice, wow, ¿será cierto? Entonces yo busqué mi concordancia de Strong's. Algunos de ustedes tienen la concordancia de Strong's y tienen definiciones de las palabras griegas ahí al final. La palabra griega que se traduce ejercitar, ¿sabe cuál es? Es gumazo. Gumazo. Que toda la iglesia diga gumazo. Eso, estamos hablando en lenguas. De la palabra gumazo viene nuestra palabra gimnasio. Gumazo, gimnasio. Lo mismo. Ahora dicho, lo chistoso es que literalmente la palabra quiere decir el lugar de los desnudos. Porque ahí en la cultura de los griegos, ellos iban a un lugar, un gimnasio, para practicar los deportes. Y practicaban los deportes. Entonces la palabra gumazo quiere decir el lugar de los desnudos. Pero si podemos llegar a un equivalente dinámico ahí, como para que no lleguemos a los extremos. Es un gimnasio. Gimnasio, gumazo, gimnasio. Esto es lo que Pablo quiere decir. Es que Pablo está diciendo, tiene que hacer ejercicio, como los deportistas. Es como ir al gimnasio. Tiene que ir al gimnasio para la piedad. Tiene que hacer ejercicios para desarrollar la piedad. Tiene que hacer algo como los deportistas para llegar a ser espiritual. Y exactamente lo que está diciendo, el desarrollo de la piedad, el desarrollo de la espiritualidad, ser como Cristo, llegar a ser como Cristo, requiere tiempo en el gimnasio practicando, haciendo ejercicios espirituales. Yo no sé si tenemos a alguien aquí que es deportista. Estoy tratando de ver quién sabe hacer algo. No, es una iglesia llena ¿cómo? Michael. No. Dice no. Entonces no voy a pasarlo a la tarima. Don Víctor. No, bueno. Si usted quiere llegar a ser bueno en un deporte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues practicar. Y practicar, y practicar, y practicar, y practicar. Y usted empieza muy chapa, y después de un tiempo es menos chapa, y luego ojalá que un día usted llegue aún menos chapa. Pero es practicar. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Por ejemplo, usted me dice, hey Greg, es que no soy muy bueno para leer la Biblia. Ok, practique. Todos los días. Practique leyendo la Biblia. Se dice, oh, pero qué buena idea, ¿cómo lo hago? Sí, lea la Biblia. Pero no soy muy bueno en leer la Biblia. Ok, no soy muy bueno en jugar tenis. Y si yo quiero llegar a jugar tenis, ahí, ¿cómo? ¿Así? ¿Qué tengo que hacer? Pagar un montón de plata para usar una cancha de tenis aquí. ¿Usted sabe cuánto cobran para... practicar y practicar y practicar y practicar y practicar para llegar a estar ok, más o menos? Y usted dice, yo quiero ser bueno en la lectura de la Biblia. Practique. Ejercitarse para la lectura bíblica. Piénselo así. Si una persona... Eso me pasó una vez cuando yo estaba enseñando. Entonces ya no digo nada. Suena el teléfono y uno dice, disculpe, y tiene que contestar. ¿Y sabe quién fue? No voy a decir quién fue. ¿Ok, Michi? No voy a decir quién fue. Fue chistoso. Es que estábamos, yo no sé si todavía, bueno, miércoles o martes, pero estábamos en el estudio bíblico y yo estaba, no sé, poniendo algo en la pizarra y suena el celular y todo el mundo dice, porque yo siempre digo que, hey, apaguen los celulares. Entonces alguien me llama y yo digo, y tengo que contestar. Contesto y Michi me hace una pregunta. De más, esto y aquello estaba y no, y me hace una pregunta y yo digo, Michi, estoy un poco ocupado en este momento. Ah, bueno, disculpe, ¿usted sabe lo que estoy haciendo? No, ¿qué? Estudio bíblico. Uy, es cierto. No hay ningún problema, tranquilos. Si una persona habitualmente se enoja fácilmente, habitualmente, todos nosotros nos enojamos, ¿ok? Los papás más que los otros. Si una persona se enoja fácilmente y habitualmente, ¿es espiritual o carnal en esa área de su vida? Ok, carnal. Si una persona habitualmente, como de costumbre, como su andar, habitualmente come demasiado, ¿espiritual o carnal? Si una persona habitualmente usa la pornografía, ¿espiritual o carnal? Si una persona habitualmente va a los bares, bailes y fiestas, ¿espiritual o carnal? Si una persona habitualmente no lee la Biblia, no ora, no se congrega, ¿espiritual o carnal? La persona espiritual es la persona que habitualmente es su andar, es su forma de ser, es su forma de andar, es habitualmente actúa conforme a los deseos del Espíritu de Dios, habitualmente actúa y vive como Cristo. ¿Espiritual o carnal? Espiritual. Entonces la espiritualidad, eso de crecer espiritualmente, conformarse a la imagen de Cristo, es inseparable de los hábitos que formamos en nuestras vidas. Porque lo que hacemos siempre son los hábitos. Es nuestro andar. Es nuestra forma de ser. Nuestra manera de vivir. ¿Cómo se forma un hábito? Un hábito se forma con la disciplina en hacer una cosa por tanto tiempo que esa cosa llegue a formar parte de nuestra manera de ser. ¿Sí o no? Es como el deportista. Él forma los hábitos por medio de la práctica constante y repetitiva. Y si usted quiere llegar a ser espiritual, vea, si usted quiere que una acción, una conducta, digamos, llegue a formar parte de su ser, de su forma de ser, tiene que practicarla, practicarla, practicarla, hasta que llegue a ser un hábito en su vida. Y una vez que es un hábito, es parte de usted, forma parte de usted. Esta es una parte de las lecciones del discipulado en la clase de madurez. Una clase de madurez, hablamos de muchos de tres hábitos específicos. Vea, y tenemos una cita en esa lección. Somos lo que hacemos día a día. Somos lo que hacemos día a día. Y es cierto, lo que usted hace con su cuerpo es lo que usted es como una persona. Otra vez, ejemplos. Si alguien va a fiestas, es un fiestero. Y usted puede hablar con esa persona y usted dice, es un fiestero. Yo no soy fiestero, soy cristiano. Yo voy a la iglesia una vez a la semana, pero va a la fiesta tres veces a la semana. Fiestero. Fiestero. A pesar de lo que la persona quiere ser por lo que hace, así es. Si una persona se emborracha, es un borracho. Si una persona hace lo que una persona espiritual haría, si uno hace lo que Cristo hacía, llegará a ser una persona espiritual. Su cuerpo, hermanos, su cuerpo es la clave para la formación espiritual. Para que tome lugar la formación espiritual por medio de la práctica de actividades espirituales. Ok, saqué una lista. No es una lista exhaustiva, obviamente, pero quiero que este mensaje sea bien práctico, porque lo ocupamos, porque queremos crecer espiritualmente. Ejemplos, y solo son ejemplos. Ustedes van a tener que pensar en cómo es su vida ahora y cómo quiere llegar a ser luego para formar sus propias prácticas, para formar los hábitos. Vea, si usted lucha con la glotonería, que primero en la lista porque ya tengo que ponerme a dieta, ¿ok? Entonces uno está pensando mucho en eso. Si usted ya come demasiado y no hace ejercicio, ¿sabe lo que debe hacer? Debe ejercitarse en no comer. Usted debe desarrollar el hábito de controlar lo que usted mete en el hueco debajo de su nariz. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Labor, es que se llama tortura. Al extremo, llegar al extremo se llama ayunar. Ayunar. Hay muchos que lo que pueden hacer es controlar y decir, ok, no como este tipo de chatarra, entonces voy a comer bien, bien. Pero hay otros que están al tal extremo de no poder controlar su carne y la ansiedad, que deben ayunar varios días a la semana por meses. Y obligarse a comer porciones normales de buena y sana comida. Estoy tratando de pensar cómo puedo compartir ese ejemplo sin ofender. Entonces, mejor deme chance para pensarlo. Es que si usted ve a alguien, no, es que espere, ya está bien, no. Usted sabe lo que estoy diciendo, ustedes me entienden, yo sé. Vea, si alguien que tiene problemas con la comida, si alguien así practica esto por suficiente tiempo, conseguirá la victoria sobre este pecado. Obligue es obligar a su cuerpo a obedecer a usted y no usted a su cuerpo. Y si uno hace eso, verá que llegará a ser como Cristo en esta área de la vida. Porque ahí en los Estados Unidos, aquí viene, ahí en los Estados Unidos ellos tienen esos restaurantes chinos. ¿Ok? Y una cosa de esos restaurantes que todos tienen buffet. Y usted paga para comer lo que quiera. No, hombre, lo que quiera. Ok, y llegan. Y yo les digo, a veces es tan barato como $5. Usted paga $5 y usted puede. Yo he visto esa gente, pero esa gente grande. Y llegan y pagan sus $5 y pasan la tarde ahí. Horrible. Y usted dice, uy, esa persona tiene problemas de tiroides. Uy, esa persona debe tener esa operación para donde cosen el estómago para hacerlo. ¿Sabe lo que pasa con esa gente? Cuando ellos se operan y cosen el estómago para que esté más chiquitica. De chiquitico el espacio, entonces no pueden meter tanto a la vez. Lo que hacen es meter un poco y luego dentro de poco meten un poco más y un poco más y un poco más. Y dentro de un lapso ya tienen la costumbre de comer cada hora. Y también ya han estirado el estómago otra vez. Entonces están en peores condiciones porque están comiendo las mismas cantidades más veces durante el día. Hermanos, deje de comer. Así es. Deje de comer. Ayunar. Y ustedes saben lo que yo creo acerca de la doctrina, algunos acerca de la doctrina del ayuno. El ayuno no sirve para torcer el brazo a Dios para que consiga algo de Él. No, pero el ayuno es algo que nosotros podemos hacer para poner el cuerpo abajo y obligar al cuerpo a obedecernos a nosotros en vez de estar debajo del cuerpo buscando con ansiedad qué hacer. Ok, otro ejemplo, la pereza. Gracias a Dios que nadie en esta iglesia lucha con la pereza. Si alguien lucha con la pereza, alguien, los otros gentiles, no nosotros, debe ejercitarse con un régimen diario de disciplinas. Dice, ¿pero qué? ¿Levantarse temprano para hacer algo productivo? A ir a caminar, ¿ok? Productivo, leer, estudiar, pasar su tiempo a solas. Se dice, oh, pero es que no puedo levantarme tan temprano. Acuéstese temprano. Oh, es que yo no puedo acostarme temprano, no puedo dormir. Levantarse temprano, yo le aseguro, dos días, tres días, si usted ya quiere acostarse temprano. Vea, es eso, aprovechar el tiempo durante el día. Deje de matar el tiempo, deje de perder el tiempo haciendo cosas que no valen. Acostarse una hora decente. Obligue a su cuerpo a hacer esto todos los días como un deportista entrenándose para una competencia. Y sabe, después de un tiempo, no luchará tanto contra la pereza. No luchará tanto contra la pereza. Así es como uno vence al pecado. Es obligar a su cuerpo a no pecar. Y a la misma vez obligar a su cuerpo a hacer lo correcto. Pero si usted voluntariamente no decide obligar a su cuerpo a dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, olvide la espiritualidad. Otro ejemplo. Tengo una lista. Si usted lucha con la pornografía, debe memorizar varios versículos que tienen que ver con sus ojos y con la pureza de su cuerpo. Debe quitar toda oportunidad de tentación que hay en su vida y luego cada día, cuando se le viene la tentación, obligue a su cuerpo a parar, repasar los versículos, aún en voz alta si tiene que hacerlo, y orar a Dios por sí mismo que le dé la, que le quite esa tentación, y también ore por otros. Cambie su conducta y después de un tiempo de entrenamiento así, usted verá que ya habrá vencido a este pecado. ¿Por qué? Porque están desarrollando nuevos hábitos. No podemos quitar la tentación de nuestras vidas. Okay, sí, pero sí podemos cambiar cómo es nuestra respuesta a las tentaciones. Viene la tentación de la pornografía y usted inmediatamente se arrodilla para empezar a repetir sus versículos que tienen memorizados y orar que Dios le quite esa tentación y seguir orando por cada miembro de la iglesia. Le aseguro que ese hábito rapidito reemplazará el hábito de ir y buscar cochinadas en el internet. Pero Dios no lo hará por usted. Usted tiene que hacerlo. Si usted lucha con el enojo, gracias a Dios que nadie en esta iglesia, especialmente el pastor, gracias que nadie lucha con ese pecado. Usted debe inventar algún régimen de entrenamiento para vencerlo. ¿Okay? Otra vez, memorizar los versículos. Una blanda respuesta. Quita la ira. Algo así. Obligarse. Cuando quiere pegarle algo a alguien en la cara, usted mete las manos en los bolsillos. Usted se ríe, pero usted no sabe qué tan rápido va una mano de aquí para acá, ¿entiende? Y va rapidito y usted dice, ups. Meter las manos en las veas. Yo sé que he compartido eso con algunos de ustedes. Es la regla de mi vida. No la sigo, entonces tengo que ir y pedir perdón muchas veces. Pero es la regla de mi vida. Cuando alguien me escribe un correo electrónico que me molesta, la regla de mi vida es no contestarle por 3 días. Y cada vez que rompo mi regla, ¿sabe lo que tengo que hacer? Pedir perdón. ¿Por qué? Porque reacciono en mi carne, no en el espíritu. Disciplina, hábitos. Si usted lucha con la lengua, y gracias a Dios que nadie en esta iglesia lucha con la lengua, debe memorizar Santiago 3, repetirlo en la mañana, cada día, por 6 meses. Debe decidir cada mañana, después de repasar Santiago 3, que usted no va a hablar ni una sola palabra sin pensar antes. No abrirá su boca sin poner primero en marcha su cerebro. Porque ¿qué es lo que metemos la pata cuando? Cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y luego ya nos damos cuenta de que, ups, hablé más de la cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dear, hermano, perdón. Muchos no leen la Biblia porque la lectura bíblica no es un hábito en sus vidas. Ya hemos visto esto. Practique todos los días la lectura bíblica y verá que después de un tiempo este hábito ya forma parte de su ser. Usted llegará a ser como Cristo en esta área. Pero Dios no va a leer la Biblia por usted. Él le dijo a usted que leyera la Biblia. Lea la Biblia entonces. Sacrifique su cuerpo. Sacrificio santo, perdón, sacrificio vivo, santo y agradable. Pero es su cuerpo, tiene que poner su cuerpo a la disposición para hacerlo. Lea la Biblia todos los días hasta que el hábito ya esté arraigado en su forma de ser, en su andar. Vea, podríamos seguir. Podríamos hablar del evangelismo. Se dice, ay, pero no soy evangelista. ¿Sabe cuándo es más fácil para mí testificar ahí en las conversaciones normales del día? Cuando estoy en la calle, haciendo el esfuerzo para evangelizar. Cuando ya estoy practicando, porque no me viene muy naturalmente. Entonces, cuando estoy practicando, evangelismo mejor. Podemos hablar del dinero. ¿Cuáles son los hábitos que usted tiene con el dinero? Algunos de ustedes están tan endeudados que es un pecado. Es un pecado como usted maneja la plata. Disciplina. Desarrolle un buen hábito bíblico, disciplina en esta área del dinero y las posesiones. Compañerismo. Ah, es que no me gusta estar con los cristianos. ¿Por qué? Porque somos como usted, ¿verdad? Ok, practique. Practique estar con los cristianos cada semana, varias veces a la semana. Practique estar con ellos y tratar de edificarlos en amor. Practique eso. Tiempo a solas con Dios, es que la lista es larga. Todo se trata de cambiar su conducta para imitar a Cristo. Obligue a su cuerpo a hacer lo que Dios quiere. Practíquelo hasta que sea un hábito, hasta que forme parte de su estilo de vida. Un pasaje más y termino. 1 de Corintios 9. Y les prometo, eso es rápido. 1 de Corintios 9, empezando en el versículo 24. 1 de Corintios 9, 24. El ser humano consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En el cristiano, Dios, por su espíritu, mora en nuestro espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere conformar nuestra alma a la imagen de Cristo. Quiere transformarnos nuestro carácter. Vea la parte del cuerpo en esto. 1 de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren? Perdón. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Que hay un paréntesis aquí. Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo, ¿cuál es la palabra? Se abstiene. Y luego Pablo traza un paralelo. Él dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ellos se abstienen, pero nosotros una incorruptible. El cristiano debe abstenerse de ciertas cosas. Lo siento mucho, usted puede gritar legalismo, legalismo, legalismo todo el día, pero lea su Biblia y lea su Biblia. Hay cosas de las cuales el cristiano debe abstenerse. Y Pablo dice, versículo 26, así que yo, sígueme a mí como yo estoy siguiendo a Cristo, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, no, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo tiene un plan, Pablo está enfocado, Pablo ya tiene una meta. Él dice, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si nosotros no logramos controlar nuestros cuerpos, hermanos, vamos a ser eliminados. No vamos a perder la salvación. Eliminados del premio. Si no controlamos nuestros cuerpos, si no obligamos a nuestros cuerpos a hacer lo que nosotros queremos, en vez de estar sujetos al cuerpo, nosotros vamos a llegar al tribunal de Cristo y ver que toda nuestra herencia ya se borró. Y vamos a experimentar vergüenza, porque no vamos a tener nada de gloria para dar a Cristo. Es esto, hermanos. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos entera a nosotros de lo que Dios quiere. En nuestra mente, en nuestra alma, sabemos lo que Dios quiere. ¿Bien? Entonces Pablo dice, yo pongo en servidumbre a mi cuerpo. Y el cuadro que él usa es el cuadro de la lucha greco-romana. Entonces uno está encima de su oponente. Si usted ha visto esas luchas ahí en los Olímpicos o lo que sea, es que el que está debajo está feo. El que está arriba está controlando el asunto, está encima del otro. Y Pablo dice en el versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo lo majo y lo majo y lo majo para que haga lo que yo quiero. Pero lo que nosotros hacemos muy a menudo, porque no entendemos, a veces porque no entendemos este principio. Nosotros decimos, no, mi vida en Cristo es una vida espiritual, es una vida que Dios me está conformando en el alma. El cuerpo, nada que ver. Entonces andamos en el mundo leyendo la Biblia y pensando, ¿por qué es que Dios no me conforma a la imagen de Cristo? ¿Por qué es que siempre lucho contra ese pecado y contra el otro? ¿Por qué es que siempre tengo esta pecado mascota? Hey, yo leo la Biblia, pastor, yo oro. Yo quiero crecer en Cristo, pero no crezco. Es que nosotros tenemos que entender la parte que el cuerpo forma en nuestra formación espiritual. Es todo nuestro ser, abarca todo nuestro ser. El Espíritu, por medio de la Biblia, nos entera a nosotros de lo que Dios quiere. Y nosotros en el alma, por nuestro libre albedrío, obligamos al cuerpo a obedecernos. Y obligamos al cuerpo para que se desarrollen estos hábitos buenos. Y usted dice, eso no suena como el yugo fácil de Cristo. El Cristo me ofreció una vida fácil, eso no suena como el yugo. Yo no sé si usted ha visto a alguien tocar el piano. Yo estoy fascinado cuando veo a alguien que sabe, realmente sabe cómo tocar el piano. Porque puede estar ahí tocando el piano y tomando un jugo allí, luego tocando y comiendo un sándwich, pero es una belleza. ¿Se ha visto a alguien así? Y usted dice, wow, qué fácil. ¿Cuántos años de práctica pasó esa persona para llegar a ese nivel de facilidad en tocar el piano? Te ve un deportista muy bueno ahí tocando la bola, lo que sea, y usted dice, wow, yo quiero hacerlo, y usted ya se da cuenta de que es chapa. ¿Por qué? Porque ese hombre pasó años y años y años y años. Usted lee el libro de Mark Cahill. Mark Cahill habla de eso. Era uno de esos jugadores de básquet en los Estados Unidos. Entonces es como un lápiz, largo y flaco y altísimo. ¿Okay? Uno de los gigantes de Génesis 6 o algo así. Es enorme. Y él dice, ¿sabe cómo yo llegué a ser tan bueno para jugar básquet como con Charles Barkley y todos esos en la universidad? Dice, todos los días ahí en mi casa tirando, tirando. Y tirando, y tirando, tirando, tirando, y tirando. Todos los días, hora tras hora, tirando, y tirando, y tirando. Para llegar a esa facilidad de manejar la bola y jugar a básquet. La vida fácil en Cristo Jesús, el yugo fácil, se logra por medio del desarrollo de los buenos hábitos. Porque después de un tiempo, ¿ok? Póngase a dieta esta semana y usted va a llegar el siguiente domingo miserable. Usted va a llegar, pero va a querer quitarme a mí la cabeza. Pero en seis meses. Ah, fácil, fácil, fácil, fácil. Yo conozco a algunos de ustedes que ya andan con buena rutina de ejercicio y buena dieta. Y es más fácil hoy que hace un año. Así es. Yo me levanto a las 4, 4 y media de la mañana, ¿sabe? Ni siquiera tengo que poner mi reloj. ¿Por qué? Porque me he levantado a las 4, 4 y media de la mañana ya por 20 años. Es fácil. Se dice, uy, pero qué difícil. No, fácil. Pero hay otras áreas en mi vida donde no ando como Cristo, donde tengo que desarrollar una disciplina para formar un hábito. Y no es fácil, pero una vez que el hábito se forme, ¿fácil? No, fácil, fácil, fácil. Es ese yugo fácil en Cristo Jesús. Es la vida abundante, porque usted no tiene que luchar en esas áreas donde usted ha desarrollado los buenos hábitos, donde usted es espiritual, andando en el espíritu y no en la carne. Pero hermanos, el cuerpo es la clave. Lo que usted hace con su cuerpo es la clave para vencer a cualquier pecado. Ponga su dedo sobre cualquier pecado mascota que usted tiene. Desarrolle un sistema de algo que usted puede hacer con su cuerpo para desarrollar buenos hábitos en esa área. Y le aseguro que con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, usted vencerá a ese pecado. Su cuerpo es la clave. Bien, oremos entonces. Padre Santo, gracias por la mañana y el tiempo que hemos tenido juntos.